radio show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Perdona, pero estás en la zona. Se huele la libertad en lo que suena. Humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz y cadenas. Estamos en la red recordándote bien que el susluta brillante el día a día es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus, radio show. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, amigos y amigas que sintonizáis el 101.8 de vuestra FM. Una vez más, arranca el radio show más improbable de la red, el Flux Flux, que llega para ti en las ondas hercianas de Radio Topo, como siempre. Una semana más cargaditos de buena información, de risas, comentarios, vuestras llamadas si queréis al 976-291-398. Vuelve Zarpa, vuelve Escuchetes, vuelve Enigma 5, vuelve El Que Preferirías, vuelve Todo Buen Rollo para animarte el lunes y toda la semana en general a través de la madriguera más cañera. Como siempre, todo presentado y refritado por Gindyman, quien te habla en el microcontrol de la 101.8. Las 7 de la tarde y qué, cómo me alegra que Radio Topo tenga ya señales horarias. ¿Te has dado cuenta si escuchas Radio Topo que tenemos señales horarias? Estamos que lo tiramos, ¿eh? ¡Vamos! Quizás sí que lo hayas notado y estés diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Se están volviendo locos? Por si no te has enterado aún, porque no has entrado en nuestra página www.radiotopo.org, Radio Topo de Reformas Técnicas, por eso a ratitos aún tenemos silencios, pero lo estamos tapando ya con buena música, con nuevas cuñas y nuevas identificativos, historias, pa, venga, ahí más radio, claro que sí. Todo para prepararnos ante el salto analógico, pero de medios que va a dar esta radio zaragozana. Si quieres enterarte, ya sabes, entra en www.radiotopo.org y entérate de lo que prepara esta radio libre para este añito 2017. Como siempre, he cargado de buen musicón, buena información y montando buenas fiestas de las que podéis disfrutar durante todo el año. Digo esto porque sé de buena tinta, y te lo digo en exclusiva para ti, amigo o amiga, que escuchas el Flux Flux, que Radio Topo prepara una nueva fiesta. Sí. Y va a ser cerquita, ¿eh? Aquí en la Magdalena, cerquita, seguro. Sí. De todo esto tendrás más información dentro de poquito, pero espérala con impaciencia porque seguro que está guay, va a haber nuestros DJs y nuestras tapas y, como siempre, todo el buen rollo que despliega la 101.8 por toda la ciudad. Esta semana, lamentablemente, no contamos con la colaboración de nuestro querido porque está malo o algo así, o eso dice. Como siempre, le salen enfermedades raras y está muy ocupado, así que le deseamos desde aquí, pues oye, un abrazo grande y que se recupere pronto para que pueda venir la próxima semana. Pero esta semana, Gindyman en directo 2 horas solo ante el peligro y ante los micros. Y aún así dispuesto a contarte de todo. Así que, ¿qué te parece si, aunque no esté cao, te cuento qué día internacional es? Porque escuché de Starpa y todo eso será luego. Pero hoy, 20 de marzo, ya en el calendario. Muchos con ganitas de que se acabe el mes. Quizás si estás volviendo de trabajar ahora dices, ¡ah, sí, que se acabe el mes ya, tío! Qué ganas de cobrar los trabajadores y los que están en el paro, pues oye, os queda un poquito más. Pero que sepáis que hoy, como algunos días, porque hay otros que no, hoy tiene Día Internacional, claro que sí. Y para ti, amigo vegano o vegetariano, tengo la gran noticia de que hoy es el día sin carne. Sí. Seguro que si estás metido en estos ajos, nunca mejor dicho, ya te habías enterado del día sin carne. Ahí me pilla de sorpresa, pero que sepáis que hoy es el día sin carne o Meat Out Day. Un día en el que dicen se informa a la población mundial de los beneficios y los perjuicios asociados a la ingesta o no de carne. El Día Mundial Sin Carne comenzó su celebración en el año 85 y fue propuesto por la FARM, la Farm Animal Reform Movement. Desde ese año y hasta la actualidad, su celebración cada vez es más grande, dicen, y forma parte de la campaña más grande del mundo para educar a la población en los beneficios de las dietas basadas en vegetales y exentas de carne. ¡Oh, sí! Pero el ternasco está muy bueno. Bueno, pero hoy es el día sin carne. ¡Sí, tío! Además, no, eso es en Galicia. Que sepáis que no comer carne tiene beneficios para la salud, porque la dieta libre de carne, oye, pues te previene de muchas enfermedades como la diabetes, la obesidad, de los problemas cardíacos, del Alzheimer, dicen también. Además, por el planeta, también, ya sabéis, que defienden que las dietas libres de carne evitan el calentamiento global y las emisiones de gases a la atmósfera por parte de las industrias ganaderas, claro. Pero los vegetarianos que os coméis todas las plantas que producen el oxígeno y tal, ¿eso qué? Eso también habría que mirarlo. Pero bueno, aceptamos también. Y ya sabéis, el trato de, desgraciadamente, de algunos animales en algunas granjas, que no en todas. Y en estos, pues ya sabéis, en este criado intensivo que tenemos. Así que Día Internacional Sin Carne, oye, Meat Out Day. ¿No lo sabías? Pues apúntatelo, el 20 de marzo. ¿Sí? Además, en muchas ciudades se celebran jornadas gastronómicas en la que participan nutricionistas y toda esta peña y te invitan a hacer ahí cositas sin carne, pues oye, como muy ricas, tal. Dicen que normalmente la tele también se hace eco de esto. En la tele no lo he visto, por si acaso te lo cuento yo, pero bueno. Y si tú, amigo o amiga, estás diciendo, pues guindilla, hoy para comer, pues es que ya me he cascado un filete de ternera. Bueno, oye, pues ten algo ligerito, ¿no? Y ayuda ahí un poco, ¿no? Que se note. Pero ya sabéis que desde Radio Topo siempre os recomendamos que os acerquéis más a los vegetales, al hummus, al tofu y todas estas cosas que preparamos nosotros en nuestros eventos, aunque también preparamos otras cositas, ¿eh? Carnívoras también, pero... El mundo de lo vegetariano, lo vegano, que como ya sabéis cada vez cobra más fuerza y su día representado, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que quizás dices, oye, pues que está bien el día sin carne, pero no tienes nada más... Porque yo estoy muy en pro de comer animales, tal. Bueno, pues... Lo importante es ser feliz, ya lo sabes. Siempre, ¿no? Y por eso también hay día para ti, amigo o amiga. Porque casi le voy a poner hasta las trompetas. Porque hoy, 20 de marzo, hay días que se quedan sin Día Internacional. Pero hoy tiene dos. ¡Tiene dos! Como los buenos días, sí. Aunque sea lunes. Hoy, además, es el Día Internacional de la Felicidad. ¡Qué bonito, por favor! Todo el mundo, be happy, don't worry, be happy, claro que sí. El Día de la Felicidad, que es como me despierto yo siempre, todo on fire. ¿Por qué? Porque soy así, pero quizás si tú no lo eres, puedes aprovechar hoy, Día de la Felicidad, hoy, 20 de marzo. Un día en el que se pretende recordar cada año la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental. ¡Claro! Recordemos países como Bután, ¿eh? Con la felicidad más alta del mundo. Ya sabéis, todos sus habitantes felices. Hasta que les pusieron la tele y les bajó un poquito la felicidad. Y se la tuvieron que volver a quitar. ¿Eh? De tan felices que son, no dejan que entre mucha gente al país. Porque aún dejan entrar alguno. Pero de pocos en pocos, que si no, igual dejamos de ser tan felices. Que también da un poco que pensar. Pero bueno, que sepáis que tiene origen este Día de la Felicidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó la celebración del Día Internacional de la Felicidad el 20 de marzo para invitar a todos los países del mundo a celebrar adecuadamente este día mediante la realización de diversas actividades educativas para fomentar la felicidad entre las personas. Y después se fueron a almorzar como siempre y todo solucionado. ¡Claro que sí! Todos contentos, ¿no? después almuerzo y todos contentos. Venga. Se juntan para estas cosas, claro que sí, se juntan. La Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, hay muchas frases, ¿no?, que te destaca, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas te dice, hay muchas frases de felicidad, claro que sí, hombre, seguro que tú te sabes alguna. Deslunes, por ejemplo, es una palabra, pero da felicidad también, ¿verdad? No habría flus, pero si te quitas el curra, bueno. Os digo unas cuantas, por si acaso no sois felices, a ver si suben este rato. Dice, la felicidad es la certeza de no sentirse perdido. Qué bonito. Jorge Bucay, para los que los conozcáis. Creo que era de Torrero, Jorge Bucay. Otra de un poeta muy famoso, dice, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Gabriel García Márquez. Qué guay. Uy, qué grande, ¿no? ¿Qué más? Otra frase que te alegra el día, dice... Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Está ya. Dice, este tío pensaba, normal, esta es de Aristóteles, ¿eh? Vaya diferencia, ¿no? ¿Eh? Y por si acaso no te han animado, quizás eres más profundo, te digo que el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Del amigo León Tolstoy. Mira, se llamaba como el coche. León. Pues qué bonito. Dos días, ¿no? Día de la felicidad, día sin carne. Y día de flus, claro que sí. Lo tienes todo. Dicen además que se celebra, que hay obras de teatro esta noche, este día de la felicidad, con humor y tal, y películas de risa en el cine, y que hay gente que se disfraza y todo. Yo por Zaragoza en City no he visto a nadie disfrazado, y eso que hace muy buen tiempo para aprovechar para pasear por la calle. Amigo o amiga, si me escuchas mientras paseas el perro o estás por la calle, oye, pues podrías pegarme un toque si quieres y me lo cuentas, ¿no? Y así me cuentas el día que hace, porque yo estoy encerrado en mi madriguera y no tengo ventanas. Pero quizás tú puedas decírmelo a través del 976-291-398, que puedes ponerte en tu oreja y contactar conmigo, con Radio Topo, ya lo sabes, para... contarnos lo que quieras o pedirnos un temón. Porque hoy, ya que estoy solo, ¿qué demonios? Pues hoy puedo poner otra. Siempre pongo lo que quiero, pero igual pongo hasta más música y todo, así a lo loco, porque me apetece. Un poquito de subidón, ¿no? De lunes. Así que empezaremos con un poquito de rap, cuando son ahora mismo las 7 y 13 en el reloj de Radio Topo 101.8 de tu FM, emitiendo en exclusiva para Zaragoza City. Y también, siempre que quieras, a través de internet, en www.radiotopo.org, donde te puedes enganchar a nuestro potentísimo streaming. ¿Para qué? Para escuchar, por ejemplo, temones como el que viene a continuación, de Xota y Morodo, para desearte feliz lunes desde el Flus Flus. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flus Flus. Nadie feliz para siempre. Aprovecha tu presente. Felicidad intermitente, you. Eres la chica más bonita que uno puede tener. Eres la chica más cara y más mala, vete a saber. Si cuando vienes, vienes de verdad o de broma, no sé. A todas horas, a solas, soy enganchado a tu placer. Yo quiero que esa canción suene como un niño al nacer, con el miedo y el llanto de todo por conocer. Buscando la felicidad, quizás te puedas perder. Yo solo quiero sentirte como la primera vez. Tú solo quieres salir de este mundo oscuro, por fin. Dejar atrás toda la movida negativa en un plis. Es complicado como el tiempo y la vida por decidir el camino. Duro, procuro tenerte por aquí. Felicidad, ¿dónde estás? Enséñame el camino, a veces creo que no existe, que eres un estado de ánimo. Nadie es perfecto, tú piensas eso. Si sale del corazón lo que escribes, tendrá más peso. Piensa que el odio es un lastre, apártalo de en medio. La vida sin amor es el pozo de un cementerio. Yo, eres la droga, la que mata la tristeza, la que limpia las lágrimas en el alma cuando todo felicidad, pesa. Felicidad, toda la vida buscándola. Y si quieres saber dónde está, observa tu recorrido, mi hermano. Ella siempre ha estado a tu lado, contigo. Y la felicidad, si ya la tienes, compártela. Y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación. Yo, felicidad, Vente pa' acá que yo te canto. Hay quien no es feliz con 100 millones en el banco. Se nota en la cara la actitud. Cuando uno está feliz se le enciende la luz. A veces la razón no sirve, no funciona, no sucede. Hay personas que nunca se olvidan porque el corazón no quiere. La sonrisa de una madre, eso es felicidad. La vida mejor sin prisa, el positivismo se guisa. Trabaja cada día para ser feliz. Difícil de conseguir, ahí está la meta, PRI. Da el amor a tus amigos y a tus enemigos, sí. No te vayas a la cama con rencor, déjalo fluir. Se portaron mal contigo, no seas vengativo. El olvido y el perdón son el mayor castigo. Tu novia te dejó, sálquete del aire. Si el amor se acabó, yo lo que no quiero es engañarme. Lo que no se suelta en lágrimas se va con los suspiros. Yo solo suelto un te quiero cuando el corazón me obliga. Digo boom, felicidad intermitente. Aprovecha tu presente, nadie es feliz para siempre. Yo toda la vida buscándola. Y si quieres saber dónde está, observa tu recorrido, mi hermano. Ella siempre ha estado a tu lado contigo. Y la felicidad, si ya la tienes, compártela. Y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación. Felicidad en la tormenta es un rayo de sol. Después de la batalla recibir bendición. Vivir lejos de los demás, cerca del amor. Felicidad es tremenda sensación, porque la vida con felicidad es más intensa. Vivir rodeado de tinieblas no compensa. La felicidad es la mayor recompensa. Mucho más que oro, que carros y prendas. Con la felicidad, toda la vida buscándola. Y si quieres saber dónde está, observa tu recorrido, mi hermano. Ella siempre ha estado a tu lado contigo. Y la felicidad, si ya la tienes, compártela. Y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación. La Xota, la Xota. Una vez más ya llega el Bingimán. Amorodo, hey, sé felices. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus Plus, plus. Con Gindy Man. Temazo de Xota y Morodo, ese felicidad. Para celebrar el Día Mundial de la Felicidad y para ponernos un poquito de rap desde la 101.8. Ya sabes, la emisora que te escupe los temones que ninguna otra emisora se atreve a ponerte siempre aquí. Que hemos renovado toda nuestra lista con un montón de rap, con un montón de cosas bailables, con un montón de jazz. Con cosas étnicas también, con cachos de películas, con nuevas cuñas. Y nuevos identificativos, y estamos que lo petamos, y eso a mí me pone muy contento. Y tengo que compartir mi alegría para ti, contigo, que quieres también. Si quieres, 976-291-398. Lo marcas y me lo cuentas. Mientras te lo piensas, yo voy a ver, como siempre, si en este rato tiene a su bien, a bien, cogerme el teléfono nuestro conocedor del cine más raro del mundo entero, llamado José Ignacio y apodado como Aka, nuestro Josie Bear, que quizá está al otro lado de la línea, ¿o ¿qué no? Pasa? Ah, pues, ¿qué pasa? Ah, pues sí que está Josie Bear al otro lado de la línea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás solito hoy o qué? Sí, me habéis dejado solo, o sea, en el estudio. ¿Qué Carlos, qué malo. ¿Qué es? ¿Te parece esto, tío? O sea, ¿qué pasa? ¿Que está malito otra vez? Sí, está. Muy, bueno, muy malo se pone. No sé yo qué. Desde que tiene la novia en casa, yo diría que se pone más malo. No sé por qué, ¿sabes? Pero bueno, quizás son cosas mías. Pero sí, me he vuelto a quedar yo solo en el estudio, yo sin pear, como en los viejos tiempos. Sí, claro, mira, yo estoy acostumbrado, tienes a 2 horas solo todos los viernes. Claro, mira. Claro, bueno, pero es... Bueno, pero porque tampoco invitas a la gente a tus programas y tal, ¿no? Y no porque... Hombre, sí que invito, pero tenéis que dar con propiedad. Claro, claro. Yo alguna noche prometo llamar. Buena música. Yo alguna noche prometo llamar a Electrocracia, ya sabéis, buenísimo show de Radio Topo los viernes de 9 a 11 de la noche, ¿no? Sí, entonces te has invitado ya un par de veces. Sí, ya, pero hace mucho que no voy, es verdad. Sí, bueno, pero verdad. Eso lo arreglaremos off the record, porque Josie Bear, pues sí, estando aquí solito he dicho... Me apetece descubrir algo nuevo, algo cultural, algo guay, ¿no? En el Día de la Felicidad. Que lo has celebrado, el Día de la Felicidad, ¿lo estás celebrando? con este musicón? Pues he ido al gimnasio, estaba estudiando, estoy preparando el programa del viernes también, ahora aprovechando. Cuánto tajo, ¿no? Sí, sí, y también me he preparado un riquísimo batido para merendar de fresas naturales con piña en su jugo y leche de natada. ¡Ole! Para merendar. ¡Toma ahí! Súper sano, y también como es el día sin carne ese que decías, también mira. Sí. Yo es que me he comido un chuletón para comer, entonces. Oh. Sí, bueno, es que no me acordaba que era el día sin carne. Pero bueno, que ahora para cenar me hago una ensalada, te lo prometo. De estas. Pero bueno, como siempre, Josi Bear no viene a hablarnos del Día de la Felicidad, sino de, ya sabéis, su Radical Cinema, sección que cada día tiene más fans por los garitos más escondidos de Zaragoza City, que les gustan las películas raras, así con unos sentidos así chungos, y que además suele salir alguna guarrerida. La de hoy es muy guarrerida. Y nada feliz. Guarrerida, o sea, guarrerida española además. No, estadounidense. Madre mía. Hacía mucho que no hablamos de una película americana, en la sección. Ah, sí. También. Bueno, vale, pues entonces, yo como es habitual, te pongo el 20th Century Fox, ¿vale? Y tú nos metes, ¿vale? Venga, vale. Vamos. Ahí va, espera, lo lanzo. Hoy en Radical Cinema vamos a hablar de Ken Park. Ken Park, ¿pero es un director o es una película? Una película. Ah, sí. Es una película. Pues vaya nombre tiene. Madre mía. El director, es una película del 2002, dirigida por un director que cogió mucha fama desde entonces, se llama Larry Clark. Sí. Y pues, sobre todo, en esta película ya se demostró lo que iba a ser su cine, que es un poco cine feísta, digamos, hiperrealista, ¿no? O sea, la realidad en toda su crudeza, y siempre centrándose pues en jóvenes pues perdidos, digamos, jóvenes con los no futuros, que se le llama, jóvenes sin futuro. O sea, jóvenes sin aparentemente futuro, ¿no? O a lo mejor el futuro es acabar muerto en el reformatorio o en la cárcel, exacto, ¿no? Exacto. Porque un futuro tendrán, si no acaban muertos, futuro tienen. Pero exacto. Vamos, jóvenes con problemas y el rollo hiperrealista, ese feísta, es que es lo que no acabo de entender. Estoy viendo ahora mismo la intro en YouTube, como pueden hacer todos nuestros amigos y amigas, porque Josi Bear siempre comparte los enlaces, que yo lo sé, que es buen community manager, no como yo. Pero eso, entonces, esto es el hiperrealismo, cuéntame más, ¿de qué va esto? Pues, esta película, por ejemplo, para que sepas, va sobre, no es, se podría decir, está un poco pseudo-documental, pero claro, con actores que son todos noveles, son actores profesionales. Es un grupo de jóvenes que viven en un barrio así, o medio obrero, así casi media baja de Estados Unidos, y un poco la vida de ellos. Y comienza, todo el motif, comienza con el suicidio de un chico. Que además se ve, está un chico en una pista de skateboard, son casi todos fans del skateboard, y por ahí, skaters. Y empieza con un tío que se pega un tiro en la base, con toda su crudeza, el tiro que se pega en una pista de skateboard. Comienza así. Y que el nombre de ese chico es el Ken Park, que luego no sale más. O sea, solamente. Y luego el suicidio se lo nombran de vez en cuando, pero a través de ahí se centra en la vida de la gente que lo rodeaba, sus amigos o conocidos que lo rodeaban. Sí. ¿Sabes? Y esta película levantó polémica porque hay muchas escenas de sexo explícito, o sea, casi porno, no porno. Hay escenas de porno, por ejemplo, hay escenas de sexo de directamente, ¿no? Penetración, exacto. Directamente porno. Exacto, aparte de que pues es bastante eso, que es bastante desesperante porque ahora vemos una chica con un padre ultra religioso, luego otro también habla de abusos infantiles. Uno que es un futuro psicópata, también tiene una escena bastante desagradable. Uno, pues eso. Madre mía. O sea, que es así un poco, es un poco oscurilla, es oscura dentro de lo que, pues, ¿sabes? Y son todos jóvenes, son oscura que acaban de dejar adolescencia. ¿Oscura porque hacen las cosas oscuras o...? No, oscura no porque hacen con luz, ¿no? Porque trata todo, hay luz, hacen con luz. Porque, por ejemplo, un chico está, le hace el cunningulus a la madre de otro, por ejemplo, pues así. Vale, muy bien. O sea, siempre tiene salsita, ¿no? Lo que nos traes. Siempre, exacto, siempre exacto. Es un poco así. Mucha. Y encima estás muy pesimista. Ya te digo, pesimista a tope. Eso está. Vale, te o sea. Al final te quedas un poco como diciendo, ojo, pues esto es una vaya mierda de vida. ¿Sabes? Vale, pero. O sea, todo lo contrario al Día de la Felicidad, pues esta película. Pues qué bonito me parece Josi Bear que me lo traigas hoy. Es decir, suicidios de jóvenes, ¿no? Y encima sí, con porno de por medio. Porque ya no te esfuerzas ni en esconderlo. Ya es directamente porno, ¿no? Sí, hay escenas porno, escenas pornográficas. Hay escenas de tela, ¿no? Pero además de tela. De porno de todos tipos, además. Ay, no, escena, pues por ejemplo, dos chicos con una chica, por ejemplo, en relación se ve con todo, una masturbación masculina. Madre mía. Con ningún gusto de con la madre. Pues, madre mía, sí, tiene de todo. Tiene de todo en esta ensalada que es Ken Park, película del 2002, por lo que estoy viendo. Exacto, del 2002. En YouTube, y de un director que dices que ya con esto, ¿no? Pues como que. Sí, como que dejó ya. Como que ya lo tuvieron en cuenta, ¿no? Sí, sí, ha cogido fama, pero siempre como dentro del cine independiente. Nos ha movido de ahí. Sí. Lo que es cine independiente. Vale, o sea, independiente de. De que independiente de todo. Solo te lo puedes descargar, ¿no? Cuatro perras, actores noveles, o sea que. Sí. O sea que. Vale, entonces. Ya contándome que, bueno, pues sí, es de bajón, ¿no? O sea, te deja mal cuerpo, al final te deja rayado. Sí, sí. Lo estoy viendo, la verdad es que la calidad de la peli pues tampoco es demasiado buena. Entonces, ¿qué? Sí, está un poco hecho así como con cámara así, de cámara digital así, un poco así, como si fuera. Es que está todo hecho como rollo documental, pero, ¿sabes? Sí. Es así. Bueno, un poco, digamos, cutre, pero bueno, sí, documental. Exacto, pero vamos, feísta, vale. Es una serie feísta. Vale, muy bien, entonces, ¿por qué debemos ver esta película y conocer a este director, Josie Bear? Hombre, ¿qué es tiene que interesante este, esto? Este director ha levantado tanto odio como tiene admiradores, pero tiene muchos que le odian, precisamente por eso, por intentar hacerse un poco, sin pasar de la línea de la mediocridad, pues sigue haciendo cine. Uh-huh. ¿Sabes? Pero claro, si queréis verla, aconsejo que es una película para todos los gustos, complicada y deprimente, porque deprimente te deja como un mal cuerpo. Hombre. Como un mal cuerpo, incluso pues, te puede hasta cabrear la película. ¿Que te puede cabrear? Sí, puedes acabar hasta cabreado. Sí, sí. ¿Cómo que cabrear? Hombre, por todo lo que cuenta, la forma en que lo cuenta, que te quedas así un poco diciendo, esto es la película, o sea, que no cuenta, es la vida de los chicos, es que no cuenta, tampoco tiene una trama, tampoco tiene argumento, ¿sabes? O sea, madre mía, o sea, que también son de todo inconexo, ¿no? O sea, a lo loco. Muy bien, Josie Bear, cada día son mejores, ¿eh? Cada día son mejores, sí, te lo he de decir. Yo he de decir que mi favorita fue Rubber, ¿no? La de la rueda. La rueda, el neumático ese que va matando gente, ¿no? Pero que tampoco la he visto. Más que la de los muñecos, te gustó. Sí, bueno, y la de los muñecos, mira que la empecé a ver y todo, ¿eh? Pero vamos. ¿Ves? Pero vamos, como siempre, Josie Bear, pues estas recomendaciones, ¿no? Que te dejan mal cuerpo y que al final, pues que tampoco te aporta nada, ¿no? Esto, o sea, mola verla para decir que es un fulaco, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Y que te ha dejado la cabeza loca. Pues sí, un poco sí. Sí, ¿no? Madre mía. Un poco. Oye, Josie Bear, tú que eres muy de eso, de asesinar cabezas, ¿no? Y de neuronas, ¿no? Que te quieres meter dentro de la psique de la gente. ¿Has visto alguna vez uno de esos vídeos que se llaman de Brain Fuck? No. ¿No? Pues son vídeos que hay por ahí colgados que dicen que de verlos te atonta el cerebro. Yo solo por si acaso aún no he visto ninguno, ¿vale? No he visto ninguno, porque sí que conozco gente que lo ha hecho y dicen que de verdad te deja dolor de cabeza. Entonces, ¿tú crees que puede parecerse un poco a alguna de estas? Porque no hay que grabarlo todo. ¿Alguna de estas experiencias que salen en estas películas que tú cuentas, crees que puede llegar a ese nivel de darte dolor de cabeza de por dentro? Deben ser vídeos abstractos. Debe ser. Esto más que nada, las películas que te digo son de volverte loco, pero de lo que cuentan. Que a veces, ¿sabes? Pues cuentan cosas así bastante. ¿Sabes? Sí. Pero esos vídeos, primero tengo que verlos para saber si se parecen o no. Y son así escenas, por ejemplo, un poco traumáticas, entonces sí. Pues son escenas estas surrealistas, simplemente no dicen nada, más que pues. Vale. Entonces no se parece. Vale. Tú dices que no se parece, pero a mí eso del. Que no lo sé, tengo que verlas primero, ¿eh? Vale. ¿Cómo se llama? Se llama Brain Fuck, pero no sé si recomendarte que lo veas. Es decir, yo luego no quiero saber nada, si esta noche no duermes o algo, ¿eh? Y desde luego, amigos, amigas de Radio Topo, yo he de decir que yo lo conozco de hace tiempo ya y no se me ha ocurrido nunca mirar ningún vídeo por si acaso, ¿sabes? Porque algo que se llama jode cerebros, pues por si acaso es casi mejor no probarlo. Creo yo, así de entrada. ¿Sabes? Joder. Oh, claro, yo es una reflexión que te hago. Entonces yo ahí te lo dejo. Está en la red. Joder. Yo ahí te lo dejo, pero por si acaso no lo veo. ¿Sabes? Así que eso. Sí. Que luego no duermes y dirás que es culpa mía y no de todas las fiestas que te pegas en el Platerías. Porque recordemos que Josie Bear últimamente está residente en el Platerías. Sí, casi. Casi. Ahí metiendo ahí buena cañita y buena musiqueta. Sí, no, también. Una cosilla que me piden también, que el público, hay que contentarlo al público. Sí. Hay que contentarlo también. Tengo que meter alguna chorradilla, pero intento poner música maja. Hombre, es importante tener siempre al público contento, porque si no ya sabes lo que toca. ¿sabes? Sí, sí. Entonces eso, pero vamos, en el Platerías no estará este fin de semana otra vez. Pues seguramente sábado, pero un poco más tarde igual. Igual a partir de la una estoy pinchando ahí en el porque hay una prefiesta, o sea, que habla gente, pero a partir de la una igual estoy ahí dándole fuerte el sábado. Oye. para que os animéis todas y todos, y que ya veáis ya que la gente que ha estado, incluso gente de Radio Topo. Sí. Por ejemplo, el viernes pasado estuvo nuestro amigo Miguel de Cuernos de Acero y lo flipó porque le puse temas ahí de San Patricio, o sea que... Ah, vale. Él. Vale, o sea, que hasta un heavy, ¿no?, de chupa de cuero, me estás diciendo que se lo pasó bien, ¿no?, en Platerías. Sí, sí, dos veces hasta ya, ¿eh? Miguel, o sea, pues algo será. ¿Cómo lo vendes, eh? ¿Cómo lo vendes? ¡Qué barbaridad! Hombre, claro, ¿Qué marketing, claro, yo si veo? Claro, si es que vamos. Tengo que vender. Promo, tú di que sí. Pero vendo solamente lo que es verdad, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pero... Y otra cosa te quería preguntar, porque tú en Platerías vas mucho y siempre estás dispuesto. Pero, ¿llegará algún día en el que volvamos a ver tu culo moreno en el Flus? ¿Aquí? No te lo digo porque ya esto de, que el rollo del teléfono está bien, ¿sabes? Pero que mucha gente sabe que vives en San José. Es decir, que no estamos hablando de que, no, de que estás a 100 kilómetros. Ahora estoy en Nueva York. Ah, vale. Justo esta semana te pillaba la de Nueva York. Claro, vale. La semana que viene será en otro lugar. Ah, en Egipto, ¿no? O algo. Sí, igual hay uno de los nuevos planetas que se han descubierto. Ah, sí. Sí, sí, ya encuentro ahí. ¿Qué te quieres ir? ¿A Trappist 1? NG5, no sé qué. No, sí, se llama Trappist 1. Pero es que además, sí. Tú no sabes que Trappist 1 está muy de moda últimamente. O sea, lo acabas de nombrar. Sí, sí. Pero yo es que ya lo tenía preparado. Porque Trappist 1, sí, ¿sabes quién le ha hecho una canción a Trappist 1? A ver, déjame pensar. Kiko Rivera. No, muchísimo, no. Muchísimo mejor artista. No, no. A ver por la voz. Vivimos de lejos, nacimos de nada, morimos de viejos. ¿Sabes quién es ya? Hermanos, porque peleamos. ¡Ojete calor! No, no. A ver si arreglamos. In the Trappist 1. Ah, bueno, eso será Jaboto. Trappist 1, no. Muchísimo mejor. Trappist 1. Aunque me duele decirlo, este es el nuevo exitazo de Lori Money. Trappist 1. No hay esperanza para mis niggas ahí fuera. Se pone sentimental ahí Lori Money, ¿eh? Pues sí, sí. No, es que es bonito, es un baladón, ¿eh? Este mon. Pero este mon. Esto es reflexión de la buena y el videoclip es para verlo. Os recomiendo. Ni los escorpios que hacen este baladón. No, ya te digo. O sea, vamos. Les pisa en la cara. Trappist 1. Pero tiene canciones para todo Lori Money. Claro, Trappist 1. Pues mira, lo publicó el 27 de febrero y ya tiene 100.000 visualizaciones. Bueno, el nuevo vídeo de Lori Money, Trappist 1, no se le escapa aún a Lori Money. Trappist 1. Y enseña ahí esos nuevos mundos, ¿no? Que decías tú, de otros planetas, ¿eh? Ay. Sí, hombre. Claro que sí. La semana que viene se aprovecha de ahí. Me encanta Lori Money. Me encanta Lori Money, es que cada día se le ocurra más. Pero bueno, ahí estaba Lori Money. Pero como siempre, Josie Bear está en otro nivel de la electrónica y de la música de Reynonas. Exacto. Que es lo que le pedimos todas las semanas. Porque... Me he portado bien, ¿eh? Claro, hombre, sí. En este últimamente te vas portando. Porque la verdad es que las películas, tío, al final... ¿Sabes? Ken Park, ¿la recomendamos? Pues claro. si ya has dicho tú que pone mal de cabeza, que igual acabas enfadado. Yo las películas las recomiendo o no, siempre lo digo, es que las recomiendo o no, tampoco. Esa no es para recomendar, ya te lo digo yo. Pero vamos, como siempre, nos mandas temazos de Reynonas. Y hoy creo que repetimos artista, que no canción, porque nos has mandado un tema de alguien conocido ya, ¿no? Me parece. No, son varias. Ah, son varias. La prohibida está por ahí detrás y hay muchas. Y bajo el nombre de Que Trabaje Rita, claro, ¿no? Verdad que pusimos una canción que se llamaba Que Trabaje Rita. Sí. Y unas cuantas de las que eran La Prohibida, Supreme Deluxe, y unas cuantas más. Pues yo creo que aquí también son un grupo, pero con el nombre de Que Trabaje Rita, ha sacado una canción que se llama Misiles de Amor. Vale. Que es la que vas a poner. Sí. Sí. Misiles de Amor. Misiles de Amor de Que Trabaje Rita. Vale, muy guay. Y o sea que son. Es un. Es un mix, ¿no? Un conjunto de Reynolds, sí. ¿No? Un All-Star, digamos. Un All-Star, muy bien. Me encanta que sea un All-Star, ¿sabes lo que te digo? Sí, mira, sí. Te pongo la Tecno J, esto sí que era All-Star, ¿sabes? Oye, pues muchísimas gracias, Josie Bear, por estar siempre al teléfono, aunque a ver si vienes aquí, cara mierda. Hoy que estás solito. Ya te digo, necesitaba compañía. ¿Con quién me voy yo después a salvar? Me tendré que volver a casa. Pero bueno, que... Hombre, que traicilla, ¿no? Sí. Pero bueno, que lo que te digo, que un abrazo grande. Josie Bear, muchas gracias, como siempre, por tu Radical Cinema. Claro que sí. Y escucharemos este temón de Que Trabaje Rita para seguir animando el lunes con más historias locas en el Flux Flux. Despedimos a Josie Bear con los aplausos. Cuídate, nos vemos, tío. Venga, hasta luego. Ya que te sea leve. Mira. Y ya sabéis que si lo queréis ver en directo estará en el Platería seguramente este fin de semana. Pinchando temones como este del Que Trabaje Rita y muchos más que tienen su maleta. Y tú no te despegues del Flux Flux porque nos queda más info. Viene Enigma 5, falta zarpa, falta escuchetes y mucho más buen rollo para animarte el lunes o el día que nos escuches a través de nuestros podcasts, que vamos retrasados pero los colgaremos. Escuchamos un poco de musicón y después seguimos con más. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. Qué disparate. No sé por qué no voy a Eurovisión a cantar esta canción. Qué valor. Esa marciana no lleva tacón. Di que la detengan, por favor. Cómpreme un bolso que sea Christian Dior. Lo prefiero Louis Vuitton, sí señor. Lo necesito por mi condición. Debe de coqueta. La discoteca está que arde y nadie sabe cómo ni por qué. Pregunte usted, ¿de qué universo paralelo vino este DJ? Siento el ardor sin resistencia. No digas que no. Radiofrecuencia en mi peluco. Interferencia con tu corazón. Extravagancia. Misiles de amor. Que hay tomate. Y es que yo tengo ya la solución a tu aumento de tensión. Atención, porque celeste nunca fue un color, dijo Lina Morgan. Visión, todo está a punto para el subidón. Conectando el Megatron. Ambición de provocar una transformación a nivel planeta. La discoteca está que arde y nadie sabe cómo ni por qué. Pregunte usted, ¿de qué universo paralelo vino este DJ? Siento el ardor sin resistencia. No digas que no. Radiofrecuencia. siento el ardor. Sin resistencia, no digas que no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Radiofrecuencia en mi peluco. Interferencia con tu corazón. Esta vagancia. Y si la llamo, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Guilliman. Regresa el Flux Flux en directo para ti, amigo o amiga, que sintonizas la 101.8 todos los lunes de 7 a 9. Guindyman on the mic, hablándote. Y si quieres hablar conmigo, es tan fácil como que marques el 976-291-398. Línea directa con la madriguera más cañera. Y mientras, te intercalo con Temón y Temón, como este del que trabaje Rita y todos los que tengo preparados para el día de hoy. ¿Qué te parece si te cuento un par de cositas que están surgiendo sobre el mundo de la ciencia y todo eso, que no te enteras de nada? No ves la tele más que fútbol y el tiempo y tal. Pues hombre, un poquito de ciencia te viene bien también. Aunque quizá no la entendamos, pero bueno, oye, yo te la suelto y después ya, si eso tú, te miras un librico, ¿vale? Que también está bien. ¿Por qué? Porque se han descubierto 5 nuevas partículas en un solo estudio. 5 partículas, tío. Esto, vamos, esto es un, vamos, es un pasazo, una tirada de las buenas, ¿sabes? Y dices, he enchufado esto y me ha salido, ¡ole! El rey de oros, ¡venga ahí! Esto ha pasado en los últimos experimentos en el LHCb, que son las siglas del Large Hadron Collider Beauty, que es el último inventillo que tienen en el CERN, que han conseguido medir un decaimiento muy raro de partículas y evidencia relacionada a una nueva manifestación de la simetría materia-antimateria. Pero ahora, un reciente estudio publicado en Archive ha dado un paso señalado en el hallazgo de un sistema de 5 nuevas partículas. ¡Qué bonito! Lo que han descubierto, básicamente así, para entendernos tú y yo, es que las partículas están en estados excitados. En este contexto significa que tiene una energía superior a la configuración mínima absoluta de una partícula llamada omega C0. Omega C0, ¿sabes qué partícula te digo, no? Esa, pues justo esa. Esta partícula es un barión, una de las nuevas partículas, ¿eh? Un barión, que tiene 3 quarks, 2 de tipo extraño y 1 de tipo encanto. ¿No sabías que las quarks se llamaban así? Pues sí. Arriba, abajo, encanto, extraño y el otro no me acuerdo. ¿Qué dices? Pues Guindyman, ¿y qué? ¿Sabes? 5 partículas nuevas. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Vamos a estrujarnos el cerebro ahí. Pues que sepas, amigo o amiga, que este descubrimiento contribuirá primero a comprender cómo los 3 quarks constituyentes están unidos dentro de un barión y también a probar la correlación entre quarks, que es muy bonito la correlación entre quarks, porque ahí pensaban que se iban a matar, pero no, tienen correlación, claro. Y además será un paso más que aporte información sobre la fuerza nuclear fuerte, tal y como lo explica John Butterworth, que es profesor de física del University College of London. Chaval. La fuerza nuclear fuerte, ¿ya sabes cuál es? Sí, no. A mí también me pilla lejos. Pero oye, ya sabes, si alguien te pregunta en el bar, oye, ¿qué día hace? Oye, pues han descubierto 5 nuevas partículas, ¿sabes? El día de la felicidad, tal. Oye, pues lo tienes todo, ¿sabes? Sí, pero está bien. Y dices, pero Guindyman, la fuerza nuclear fuerte me queda un poquito lejos. Y yo soy más del espacio, ¿sabes? Soy más del espacio. Porque sigo a Enigma 5 Universo, que va a venir dentro de poco, Enigma 5. Está por ahí preparado, pero es que hoy no habla del universo. Hoy habla de Conspi. Por eso, te diré, amigo o amiga, que han encontrado un objeto extraño en nuestra galaxia y y además no tienen ni idea de qué es. Y están un poco los científicos un poco revueltos. Porque llevan ya 5 añitos estudiando un extraño objeto en nuestra galaxia. Por ahora se debaten si es una enana marrón o un planeta errante que no orbita alrededor de ninguna estrella o cualquier otra cosa que no hayan visto anteriormente. Aún así, le han puesto uno de esos nombres buenos que les ponen ellos, que es CFB, de un montón de letras y un montón de numéricos. Y decían que si era un sistema estelar, que tal, no sé qué. Pero dicen que es un grupo de cuerpos celestes de edad similar que orbitan a 65 años luz de la Tierra. Pues ahí están, y a los científicos es algo que les duele mucho, el no saber, porque ellos buscan siempre el saber. Pero cuando no saben, están ahí. ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será? Y por eso apuntan siempre sus radiotelescopios para descubrirlo. Cuando lo sepan, pues bueno, las acelgas seguirán valiendo lo mismo y tal, pero ya sabrán por lo menos qué es. Y oye, igual algún día llegamos, ¿no? Pero bueno, de momento ahí está. Bien, bien, lo que viene siendo bien. El universo, pues como que lo tienes lleno, pues está bien, aunque haya cosas que no sabes lo que es. Bien. Siempre, gente, investigando. Tanto en lo más lejano, como el espacio, como quizá en lo más cercano y más conocido, aunque siempre detrás puede haber algo oculto. Porque las cosas, ya sabéis, que muchas veces no son como las enseñan por la tele, no, no, ni como las dicen por la radio tampoco. Hay mucha gente que lo sabe, que lo sabéis, que lo sabemos. Pero no todos, ni todas, tuvimos el valor de abrirnos un canal de YouTube y contar estas cosas. Claro que no. Investigar, dedicar nuestra vida, nuestros ratos y nuestro ordenador a investigar. Es algo que sí que hace nuestro grandísimo Enigma 5. Sí, la gente ya le aplaude por la calle, aunque no saben quién es. Pero he visto camisetas de Me mola Enigma 5. Sí, sí. En los millones de archivos de internet siempre rebusca para traernos cositas frescas muchas veces. La semana pasada hablaba de alucinar sin tomarte nada. No lo he probado, pero prometía. Hace poco nos habló de Trappist One como Lori Morning. Sí, también estuvo guay. Pero sus fans también necesitaban un poco de la conspi original, ¿no? De esas conspis que van a durar para siempre, ¿no? Y si pensamos en las conspins más arraigadas, más metidas ahí, qué mejor que uno de los asesinatos más famosos del mundo, uno de los magnicidios más famosos del mundo. Estamos hablando de JFK, por si no habías caído ya. Y Enigma 5 tenía que rebuscar para sacar los datos más ocultos que no han contado en los 317 millones de documentales conspis, sobre todo, y muy conspis algunos, sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy, presidente estadounidense. Enigma 5 tenía que llegar más allá. Y por eso ha hecho su último vídeo para todos sus fans. ¿No lo has visto? Pues para ponerte la miel en los labios, aquí te dejo este primer aperitivo de JFK by Enigma 5. Siempre con su voz. El magnicidio de John Fitzgerald Kennedy es indiscutiblemente la teoría de la conspiración acerca de la que más se ha escrito en toda la historia. La muerte del hombre más poderoso del mundo, en muy extrañas circunstancias, ha sido seguida con atención por miles de millones de personas desde entonces. La bala mágica, el número de disparos, el desplazamiento de la cabeza del presidente, infringiendo las leyes de conservación del movimiento. La muerte de Oswald y tantos otros se repiten una y otra vez, tratando de mostrar lo que quizás fue. Pero existen otros datos reales, mucho menos conocidos, que alimentan aún más las hipótesis de que falta mucho por conocerse. Y es de estos misteriosos hechos para la gran mayoría en los que basaré este trabajo. Esta es la lista de misterios acerca de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, que la mayoría de la gente no conoce. La resolución de este caso es tan sencilla como que con técnicas actuales se realizara un estudio forense del cerebro del expresidente. Efectivamente, el órgano fue extraído en la primera autopsia realizada, preservado y enviado al Archivo Nacional, donde permanecía bajo su custodia. El único problema es que 3 años más tarde se percataron de que había sido robado en algún momento de ese lapso de tiempo. Por supuesto, sin hallarse al culpable. La piedra angular de todo el caso fue robada de una instalación de máxima seguridad sin que nadie se enterara en años. Junto al de Einstein, uno de los pocos cerebros que alguien se llevó, aunque el del científico finalmente se recuperó. Lo único imposible de desmentir, y que aúna tanto a conspiracionistas como a fieles a la Comisión Warren, es que prácticamente todos los estamentos de poder salieron muy beneficiados por la muerte de Kennedy, que valía muchísimo más muerto que vivo. Fuera quien fuera, 4 de cada 5 personas siguen sin creerse la versión oficial. Recibid mi más intrigado saludo. Esto ha sido Enigma 5. Para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! ¡Que vaya bien! Enigma 5 siempre se va con ese halo de misterio. ¡Hasta pronto! ¿Dónde te vas a meter, Enigma 5? ¡Debajo de mi cama, no! ¡Tío, no! Ya lo habéis seguido. Qué fácil lo dice, ¿eh? Dice, sería resolver este misterio. Fácil, fácil. Le coges el cerebro y con las nuevas tecnologías, oye, te dice lo que estuvo viendo y tal, y oye, sin problema, en 5 minutos te lo soluciona Enigma 5, claro que sí. ¿Has visto? Pero, oye, se han llevado hasta el cerebro de JFK, ¿eh? Y el de Einstein, pero al final lo encontraron. El de JFK, pues, alguien se lo ha traspapelado. Es lo que tiene la burocracia. Pero qué barbaridad la de coletazos que seguirá dando este caso por los tiempos de los tiempos, los siglos de los siglos. Amén. 300 millones de documentales y Enigma 5 no podía ser menos, claro que no. Ya sabéis que nuestro amigo Enigma 5 siempre cuelga sus vídeos en YouTube. Le podéis dar al like si queréis, yo le he dado. Y siempre tiene su canal de Enigma 5 normal y Enigma 5 universo. Y nos molaría que nos dijera algún día, oye, os dejamos poner los vídeos, pero no nos dice nada. Pero oye, cada día nos mola más y nos alegramos de que se lo siga currando y para así poder usarlos. Así que los aplausos para toda la peña que se lo curra, tanto a nivel YouTube como a ti que te lo curras, amigo o amiga, que sé que lo haces. Si eres de los que se lo curra, pues pégame un toque al 976-291-398 y cuéntamelo. Porque hoy me dejan solo en el estudio. Pero aún así tengo 1000 movidas para traerte. Como por ejemplo, JFK, pues sí, es un disco. Ahí te pueden descubrir algo nuevo. Pero lo de las partículas igual te dejo frío antes, tal. Pero tengo un nuevo descubrimiento que igual sí que te cambia la vida. Y casi sí que te podría poner las trompetas. Pero me lo voy a guardar para después del siguiente temón. Porque es algo tan gordo que te puedo dejar con la intriga. Nos vamos a escuchar el nuevo temazo de los Dremen y después viene algo para los fans de los juegos de montar cosas. También viene la Starpa News, viene a escuchetes, esperemos, y nos queda mucho más. Así que no te despegues de la 101.8, que tenemos buen rollo para animarte todo el lunes. ¿A qué esperas? A seguir a @Guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. tengo sed de entrar y verme enloquecer. Mucho tiempo llevo aguantando estas ganas de no estar sumiso otra vez. Únete a mi coro y deja de mirar. Si algo está quemando, te aprovecha esta oportunidad. Si hay algo que falla en tu vida, así te abraza esta familia. Calme. Bien fusionné dans cette étreinte, n'aie pas peur. Le linge sale se lave en famille. En famille, c'est une randonnée avec des coups et de la sueur. N'a aucune crainte, on va éclorer comme des chenilles. Stop, stop, stop, c'est une thérapie de choc, choc. Esquive et bloc, si tu veux être le pote. Prête à recevoir une raclée sans s'effondrer. Prête à une avalanche de coups pour se défoncer. C'est comme ça qu'on passe la femme, passe la femme. C'est comme ça qu'on passe la femme, passe la femme. C'est comme ça qu'on passe. El Flus Flus y Gindyman, ¿qué más necesitas? Regresa el Flus Flus en directo para ti, amigo o amiga que me escuchas. Los lunes son las 8 de la tarde exactamente en el reloj de Radio Topo. Si te acabas de encender, bienvenido a la 101.8. Radio Libre desde Zaragoza City. Ya sabes que puedes engancharte a nosotros mediante la frecuencia modulada o también a través de internet en nuestra flamante web www.radiotopo.org, donde también están los podcasts de todos estos buenísimos programas que emitimos. Un aplauso para todos ellos. Claro que sí, que se lo merecen, hombre, dáselo. No me digáis, ¿no os lo vais a dar? Siempre sí. Ay, claro, se lo habían pensado porque los del Flus Flus últimamente están que no llegan. Hay problemas informáticos en la radio y caseros también, pero bueno, ya sabéis que somos humanos y hacemos lo que podemos. Mientras tanto, si quieres ponerte en contacto con Radio Topo para comentarnos lo que quieras o para unirte a esta gran familia que está en proyecto de construir un antenote gordo, gordo, para llegar con más fuerza a los transistores de toda la ciudad, ya sabes que puedes pegarme un toque al 976-291-398 y contarme lo que te dé la gana. Mientras tanto, yo te tengo que decir que nuestro prime time siempre es para nuestros amigos y amigas peludos y peludas que nos traen, como todas las semanas, la gente de Zarpa. Con la sintonía del guacu guacu, claro que sí. Nuestra amiga Elena, que desde Zarpa todas las semanas nos manda la información sobre los perretes y gatetes que tienen acogidos en su guardería. Ya sabéis, animales que han sido abandonados, que se han escapado, que han sido maltratados y que llegan hasta su refugio en busca de adopción o acogida. Durante un tiempo ya sabes que puedes hacer, pues oye, tu granito de arena, con nuestros amigos peludos y peludas, pues ya lo sabes. Puedes pegarle un toque a Zarpa en www.zarpa.org o en cualquiera de sus perfiles de Facebook, como nos va a recordar una vez más Elena, que esta semana nos trae la historia de Luna, una de las veteranas de la guardería. Así que escuchamos su historia y después te cuento más. Buenas tardes, amigos de Flus Flus. Como todos los lunes, muchísimas gracias por estar ahí escuchando nuestra Zarpa News. Esta semana os voy a presentar a Luna, una de nuestras veteranas, que se merece una oportunidad y saber lo que es estar en una casica con una familia que te da cariño a saco como ella hace con todos. Luna tiene 7 años, es de tamaño grande, imaginaos, es un cruce de mastín español, pero todo lo que tiene de grande lo tiene de cariñosa y sociable. Fue recogida por los empleados de una fábrica ya cerrada. La fábrica que cerró la tenía de guardia y cuando cerraron la abandonaron a su suerte. Se llevaron las máquinas, se llevaron las cosas, se llevaron los papeles, pero a su perra guardiana fiel allí la dejaron abandonada. Y gracias a los trabajadores de una empresa cercana la recogieron ellos, nos dieron el aviso y ya lleva demasiado tiempo con nosotros. Se lleva bien con todos, aunque a veces es bastante bruta y no controla su fuerza. Si bien no es algo que no se pueda cambiar, sino que con paciencia y dedicación se puede moderar. Es puro amor y en cuanto te ve, quiere dártelo sin racionarlo. En las últimas analíticas que le hemos hecho, en enero de 2017, ha salido leishmania. Afortunadamente es un positivo muy bajo. Ante esto queremos aclarar a los posibles interesados en acogida o en adopción que la leishmania no se contagia ni a los perros ni a los humanos. Es un mosquito que te pica y te la transmite, pero no es contagiosa. Los perros con leishmania hacen vida normal. La leishmania hoy en día se puede tratar e incluso negativizar. Tenemos darposos que empezaron con leishmania y con el tratamiento adecuado han llegado a negativizarla, es decir, que se han recuperado totalmente. La leishmania no siempre requiere altos gastos veterinarios. Existen grados de afección. En el caso de un positivo bajo, como el que estamos hablando de Luna, solo es necesaria una analítica anual, como con cualquier perro sano. Y el tratamiento, si se detecta a tiempo, vale unos 3 euros la caja. Y solo los peores casos requieren medicación cara. Así que ya sabéis. Si queréis conocer a Luna y ser su familia, envía un correo a acogidas@zarpa.org o adopciones@zarpa.org y ahí os facilitaremos toda la información que necesitéis. O bien, Luna, imposible, pero vamos a pensar que no te ha convencido. ¿Quieres conocer a otros perros o gatos que buscan familia? Ya sabes, www.zarpa.org y ahí están todos, perros y gatos. Y como siempre, un placer compartir este ratico de radio con todos. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Un abrazo enorme, hasta luego. El abrazo para ti siempre, Elena. Ya sabéis, desde Radio Topo, colaborando siempre con Zarpa desde el Flus Flus. Ya habéis oído la historia de Luna, que es una veterana y ya veis, ha dado positivo en leishmania, pero como siempre nos recuerda que ya sabéis que los tratamientos son muy baratos y además, eso, la puedes acoger durante un tiempo y ver si es el perro que te va, que yo siempre pienso que hay, que cada persona tiene un perro, si lo quieres, si eres de perro. Yo soy de gato, pero ya sabes, si eres de perro, no te lo pienses, no te compres un perro, por favor. acude a cualquiera de las protectoras de animales que hay en Zaragoza y oye, nosotros te recomendamos siempre Zarpa, que son unos cracks, y ya sabéis, www.zarpa.org o cualquiera de sus perfiles de Facebook para ver las fotos de Luna, también las podéis ver en cuando colgamos los podcast del programa en Facebook o en la web de Radio Topo, siempre ponemos una fotito de los perros que hablamos cada semana. Así que ya lo sabéis, siempre están en su web y siempre estarán dispuestos a atenderos en Zarpa todos los voluntarios, ya sabéis. Y si queréis hacer voluntarios, pues oye, os podéis hacer también. Animaros a los paseos de los fines de semana y también algunos que realizan por la ciudad de vez en cuando en ocasiones señaladas, como para el Pilar o todas estas historias. Así que ya lo sabéis, y desde aquí siempre nuestro aplauso a la Peña de Zarpa, que se lo siguen currando día a día. Y por eso siempre les dedicamos nuestro prime time. Como también se lo dedicamos a nuestra amiga madrina del programa, nuestra amiga Silvia, Silvia Cebolla, Escuchetes, ya sabéis. Esa abanderada del aragonés que desde su canal de YouTube siempre está, pues oye, comentando las novedades y además trayéndonos recetas veganas o vegetarianas para que comamos todos mucho más sano y tal, y además últimamente con invitados. Ha traído a los 13 Graus, ha traído a un compañero a hablar un libro, se fue a Pamplona, tal, sí, siempre con colegas. Pero, desgraciadamente, esta semana, pues Escuchetes, pues no ha subido vídeo. Bueno, llevábamos tres semanas buenas de que siempre subía vídeo, pero últimamente la estrella de la estrelada, pues parece que, bueno, esta semana ha pinchado. Entonces, yo claro, no me resigno a saber por qué no ha hecho vídeo. Porque claro, a Silvia pues le tenemos cariño y queremos saber qué está haciendo, que la tiene tan atareada. Entonces, había pensado, ¿qué os parece si la llamamos ahora mismo a ver qué demonios está haciendo y si nos puede explicar si va a subir vídeo dentro de poco? Porque sus fans, que cada día son más, ya superan los 800 en YouTube. Pues claro, están impacientes. Entonces, vamos a ver si el teléfono mágico de Radio Topo nos pone en contacto, como siempre improvisado, con nuestra amiga Silvia. Sí, ¿quién es? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué pasa, Silvia? ¿No sabes quién somos? ¡Ah! Ya sé quién sos, ya. Jolio, que me charras así en aragonés y como por un regular no gozas de charrar en aragonés, digo, ¿qué hice? Claro, habías flipado. Pues sí, soy el buen día desde Radio Topo. Tenemos a Escuchetes al otro lado del teléfono, claro que sí. Oye, ¿qué pasa, Silvia? Es que ya sabes que a esta hora ponemos el resumen de tu vídeo. Pero esta semana has pinchado, Escuchetes. Hombre, y es que, bueno, pues yo un vídeo a Zaguera semana y esta semana no me ha vagado de Fene un atro. Pero que sepas que esta semana apoyaré un vídeo, pero será un vídeo promocional. No será un vídeo como si estase... O sea, no va a ser una receta, ¿no? Va a ser no, todo promo. No, una promo porque, como sabes, el día 31 de marzo... Escuchetes para 2 años. ¡Madre dos mía! Años, ¡Dos años ya! Y soy 2 años. Dos añadas, ¿no? Dirías tú. Pero, dos añadas. ¡Qué barbaridad! Escuchetes, ¿cómo pasa el tiempo, Pues sí, ya lo veis. A la vez, íbamos a hacer una fiesta muy especial en Aflama. Ah, sí. En la que quiero a colaboración, ya lo digo por aquí, así nos hacen que nos escuite, pues ya que lo sepa, la que voy a pedir a colaboración de los fans de YouTube. Ah, sí. Porque, como sabes, pues escuché que pues, un programa que lo ya autofinanciado, ¿no? Y el año pasado, en la fiesta esta de primer aniversario, sí que sacamos Belkinés y con eso hemos ido haciendo las recetas de todo el año. Sí, ¿no? has financiado la manduca que has cocinado durante todo el año, ¿no? Con la fiesta. Y se oye. Y este año, pues queremos hacer lo mismo. Pero claro, entre Carlos, que es la persona que madulla, y yo, pues no podemos hacer toda la vida. Ya haremos una poqueta, pero no, claro, no adubimos a Ceneto. Claro. A la vez, queremos demandar a Duya, a las personas que son fans de las cuchetes, a ver si pueden traer una receta dulce o salada para colaborar con las cuchetes, y todas las personas que traigan una cosa entrarán en un concurso y se va a sortear una ilustración de un joven ilustrador que se dice Rubén Herbas, que llegue aquí a feito un membrete de Historias Cuchetes. Oye, pues mira qué bien, ¿no? Pues qué completo, ¿no? Madre mía, a la vez, toda la gente que quiera podrá traer tapas veganas, una receta dulce o salada, y entre todas se trigará la que más goyo haya feito y se le dará la o dibujo. Y también, si le hagan a esa persona que sea ganadora, podrá venir a hacer unas cuchetes también. Madre mía, pues el pack completo, le falta que le regales uno de tus vestidos o algo, ¿sabes lo que te digo? Madre mía, cuchetes, estás que lo petas. Pero vamos a ver, o sea, aniversario de cuchetes, repetimos, 31 de marzo, que será en Aflama. Y ya veréis que podéis llevar tapas y todo, pero yo me siento un poco discriminado, solo pueden ser tapas veganas, cuchetes. Claro, porque o canal de vegano. Bueno, pero mi bocata de jamón no podría valer, que le puedo poner hummus. No, pero pues hummus no más. Está bueno con jamón, con hummus no. Pero, o sea, además podemos colaborar llevando receticas, ¿no? Y oye, a lo mejor salimos en unas cuchetes, que ya tienes 808 seguidores. Mira qué bonito número, ¿no? Claro, que ya te vas acercando a los 1000, A los 1000, que ya sabes que llega a mi Alvita, ¿no? Esto de plegar en tal los 1000, pero bueno, sin Achana ya no queda guaire. Claro, nada, ya te quedan solo 200 personas que, oye, eso, pues... Mira, si en el aniversario reblincamos y se suscribe más gente y plegamos a los 1000. Claro que sí, te tienes que hacer un cartel bien grande en la Flama que ponga a cuchetes va a llegar a los 1000, ¿sabes? Ayuda. Y eso, y si no, nos haremos otras cuentas de mail y ya te ayudaremos a subir a los 1000. Pero vamos. Oye, pues esperamos con impaciencia tu nuevo vídeo, ¿sabes? Porque claro, como te metimos con los 13 Kraus en el último... Un momento, que soy aquí treballando. Hola, ahora salgo. Vai, mira. Y me pillas aquí en otro baile y me llenas en ahí, que quiere viera. Venga, pues oye, te dejamos trabajar. Un abrazo grandísimo, Silvia, muchas gracias y hablamos pronto, ¿vale? Vale, que vaya bueno, venga. Muchas gracias por gritar. Que vaya bueno, adiós. Pues ya la tenías a Silvia Cebolla, que no la dejan descansar, ya veis, por eso está lenta de subir vídeos, porque ya veis que no puede parar. La gente nada más que le pide cerveza. Madre mía. 31 de marzo, segundo aniversario de nuestra amiga Escuchetes. Y ya sabéis, todos los fans del aragonés y de la comida vegetariana y vegana en general, podéis ir a la Flama y llevar la tapica para colaborar. Y a lo mejor lleváis un dibujo de Rubén Hergaz, claro que sí. Y a lo mejor salís hasta unos cuchetes, oye, pues... Madre mía, estoy por hacer yo una tapa y no lo voy a decir. Sí, y salir con un vestido yo también. A ver quién está más guapo. Madre mía. Ay, bueno, me lo tendré que pensar. Pero ya lo sabéis, nuestro prime time a Escuchetes y también nuestros amigos de Zarpa. Dos buenas informaciones van a tener el lunes por la tarde, claro que sí. ¿Te ha parecido poco? Y me estabas oyendo ya antes y has dicho, Gindi, has dicho antes que te estabas callando algo que ibas a contar, que era gordo, ¿eh? Sí, a mí me lo parece, ¿eh? A mí me lo parece. Porque vamos a volver un poquito a la infancia. Vamos a pensar... En juegos de estos de construir que te ponen de pequeño. ¿Sí? Porque habrá muchos fans quizá del Tente. Yo era fan del Tente, tenía todo Tente. Pero había otra escuela que digamos que es mucho más famosa y de la que se han hecho películas y todo. Hablamos del Lego, claro. Ya sabéis, los muñequitos de construcción para niños más famosos del planeta, ¿no? Que ahora están hasta de Batman. Pues no paran de crear, ¿no? Y siempre tenías pues cualquier muñeco, tenían coches, tenían esas piezas con un montón de agujeros, otras que tal, otras que cual. Pero les faltaba algo. Les faltaba algo porque las piezas de Lego, por ejemplo, no se pueden curvar, ¿no? Y además, las piezas de Lego, pues tampoco las puedes enganchar en una pared, ¿verdad? claro, siempre tienes que construir de abajo hacia arriba, ¿no? Muñecos muy altos, han hecho jirafas, han hecho de todo, pero no, no te puedes poner un cacharro de Lego pegado a una pared, a no ser que lo pegues con pegamento bueno. Pues amigo mío, tus días de pensar por qué no me puedo pegar los Legos en las paredes o en el techo han llegado a su fin, porque alguien ha inventado una cinta adhesiva y flexible que encima sirve para pegar los Legos. Sí. Yo no tengo ninguno, creo que tuve alguno de pequeño, pero muy pocos. Pero que sepáis que por fin va a ser posible hacer algo flexible con los Legos. Este proyecto fue propuesto en la web Indiegogo con un objetivo de unos 8.000 euros para conseguir los primeros envíos, y las previsiones ya han sobrepasado cualquier expectativa, ya que llevan recaudados más de 1 millón de euros por ahora. Que sepáis que por solo unos 10 euros es posible conseguir dos rollos de cinta de unos 2 metros en total, en diferentes colores además, y la idea original ha sido de dos ingenieros industriales de Ciudad del Cabo, que han dicho, oye, venga, que esto lo va a petar. Y oye, tienen tanto volumen de pedidos que hasta julio de este año no te llegarían a casa si te metes a ayudar este proyecto, como os digo, en Indiegogo. Pero oye, al que le gustan los Legos dice que la espera vale la pena. Porque claro, es un rollo, es una cinta adhesiva y tú la pegas en la pared y tiene los cuadraditos, los circulitos esos para pegar el Lego. Entonces puedes hacer que un caballo suba por la pared y tal. Hay vídeos por ahí, por la red, claro. ¡Qué guay! Dices, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no me hago aquí, yo qué sé, el pilar en Lego y me lo pego del techo? ¡Qué demonios! Pues antes igual te hubiera salido pues como mucho más caro y todo mucho más raro, pero ahora ya lo puedes hacer. Oye, queda tremendo. ¡Claro que sí! ¡Ay, que no paran de inventar! Pero eso, yo era más fan del Tente. Tú, amigo o amiga, ¿sabes lo que es? Ni siquiera sabes de lo que estoy hablando. Pégame un toque al 976-291-398 y si no lo sabes, te explico lo que era el Tente. Pero a mí me molaba más. Las piezas eran más pequeñitas, tal. Podía montar otras cosas, no sé. ¡Ay! ¡Qué buena la infancia! Mientras, te dejo por si acaso, amigo o amiga, estabas ahora mismo haciéndote la cena o volviendo a casa diciendo, ay, Gindiman, sí que era buena. Pues oye, ¿qué te parece si escuchamos un temón mientras pensamos en ello? Y después seguimos con las noticias locas. Nos queda nuestro ¿qué preferirías? Y mucho más. Ya sabes que si quieres participar puedes llamar al mismo teléfono, 976-291-398. Pero mientras te lo piensas, escuchamos un temón con denominación de origen Zaragoza City. Zaragoza manda co, como dice en su camiseta, porque llega un temón que esta semana ha retuiteado nuestro amigo Echenique e incluso lo ha nombrado Pablo Iglesias, aka el Coletas. Estamos hablando de la música de Furel Guti desde Las Delicias, que con la ayuda de la gente de Refugee Sound Records, nuestro amigo Adri.f, han lanzado al YouTube hace unos cuantos días un tema que se llama Chanchullos, y que por si no te habías enterado y no lo habías escuchado, abre tus oídos porque solo las radios libres te ponen el rap que se hace ahora mismo en tu ciudad. Break musical y después más. ¿Qué esperas a seguir a arroba Gindiman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Yeah, yeah. Ja, ja. Es por el Gucci. Adri.f al beat. Son chanchullos, Refugee Sound Records. Son chanchullos, hay chanchullos, hay chanchullos, hay chanchullos. Zaragoza manda que vuelvan a abrir los ojos. No creas en el juego de los azules y rojos. No tengo patria, tengo algunas tapias. La magia del que sabe usar hip hop como terapia. Lo mío pa' mi saca, delgado y con nariz. Conocéis mi aka, distinto en barniz. Voy a la raíz, te cuento lo que pasa. Titiritero mafias mueven toda la comparsa. Me explico, agapito, ha sangrado nuestro equipo. La cárcel la roza y se queda en delito. Pues así van las cosas por nuestra choza. El rico más rico y el pobre está sin panoja. La misma mierda por Huesca y Teruel. Si dicen que no existes es porque lo haces creen. Así que ten ten, atento al tema picolín. El pequeño comercio muere y pocos hacen clean clean. Mucho Don Quijote en los molinos de la muela. Te roba el de tu casa, no el de fuera, la chuquela. Si no lo entiendes te lo explico en acapela. Alcaldes con mansión, inmigrantes en la trena. Por eso ilías FIFA, es un modelo de superación y no Amancio que vas lelo. Del que lo al curro y del curro para el que lo. Verdades como puños y los pies siempre en el suelo. Chanchullos. De parques, de plaza, de esquina. Chanchullos. De bancos, despacho, oficina. Son chanchullos. Son chanchullos. Chanchullos. De parques, de plaza, de esquina. Chanchullos. De bancos, despacho, oficina. Son chanchullos. Son chanchullos. Qué guapo es vivir, por eso luego te multan. Misma infracción, pero ellos les indultan. Hacemos rumbas al son del bumba. Entre abogados de oficio, hijos de puta que autoinculpan. Fumamos plantas prohibidas por la OMS. Y esta organización llamaba enfermo al maricón. Eso es maldad y recortar en sanidad. Mientras farmacias del HUD venden pastis a tus homes. Y así rulamos sin coherencia don't stop. Con chándal eres delincuente y con traje top. La lista Forbes llena de ladrones. Mis Nike Air Forces llenas de marrones. Que me han llamado ya dos veces de Aragón TV. No voy a ir pa' que no lo manipulen. Decimos no a lo de ir a tu plató. Te vienes tú pa'l barrio y les preguntas lo que quieras, co. Porque alcahuetes quedan lejos de reales. Aquí damos que hablar y todos somos iguales. Quieren diferenciarnos, ponernos siempre a caldo. Personas influidas por mentiras del Heraldo. Canto verdad y me solo mi voz. Es la de los barrios que tiene hambre atroz. Cojo al cacique, le doy una off. Pa' que corte trigo, que reparta arroz. Estamos en off, pero no quieren off. Apuntando arriba pa' lanzar la voz. Que no te lo cuenten, tu cuento o el cuento de cuento. Que pasa, velo. Chanchullos. De parques, de plaza, de esquina. Chanchullos. De bancos, despacho, oficina. Son chanchullos. Son chanchullos. Chanchullos. De parques, de plaza, de esquina. Chanchullos. De bancos, despacho, oficina. Son chanchullos. Son chanchullos. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Después de la música de Furl Guti, llega el momento de las noticias más locas de toda la semana aquí en el Flus Flus. Esto es que te tronchas, LOL. Porque ya sabéis que hay millones de informaciones que rebotan por la red. Pero en el Flus Flus siempre buscamos ahí. Mira la madera, OMG. Mira estos colgados. Por ejemplo, nos vamos hasta la región de Cochabamba. ¿Dónde está Cochabamba? Podría ser un pito. Escasez lingüística. Está por ahí muy lejos. Escasez. Pero en el monasterio de San Francisco de Cochabamba, hace 4 meses, acogieron a un perro, a un schnauzer, y lo han convertido en el primer perro franciscano de la historia. Escasez lingüística en la red. Pues sí, nuestro amigo, el schnauzer, que ahora se llama Fray Bigotón, tiene perfil en internet además, ¿eh? Y tiene ya un montón de likes y un montón de seguidores. Te hace gracia, pones LOL. Dicen que se lo pasa pipa, pues oye, ahí paseando con los franciscanos por todos los jardines que los tienen muy bien cuidaditos. Esto me hace gracia, pongo LOL. Aunque dicen los franciscanos que, bueno, ahora el rollo de que tienen que comprar bolsas y tal, pues que van a tener que subir un poquito lo de cepillo. Pero bueno, que está bien. Porque les abono también a veces la huerta, tal. Pues bien, oye, Fray Bigotón. Este video, LOL. Un schnauzer al que le queda muy bien el traje de franciscano, ¿eh? Y parece que está contento. Mira estos colores. Además, tiene todo un territorio sin mear de otros perros. Que le quieres con un tres y un. Que una vez que lo haya conquistado. Hasta que lo conquista, está bien. Podría ser un. Pero yo como perro pensaría, una vez que lo has conquistado, ¿qué? Te falta ese rollo de que venga otro perro a mear ahí. Para poder decir, has meado tú, pues ahora vuelvo a mear yo, ahora que sí, y 5 veces. Pero por el momento conquista todos los territorios del monasterio de San Francisco en Cochabamba, de los franciscanos. Aunque no sabemos si le harán el roncho este así en el pelo detrás, ¿no? Porque son franciscanos, ¿no? Lingüística en la red. Por lo menos el de la cerveza lleva el roncho hecho en la cabeza, no sé cómo se llama. Escasez lingüística en la red. Pero esperamos que no, pobre perrito, pobre Fray Bigotón, porque tiene una cara muy feliz y además tiene un pelaje, pues oye, vamos, genial. Lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez. Mira, quizás sería una idea si esto se extendiera. Escasez Quizá nuestros amigos de Zarpa podrían dejar perros en todos los conventos y en todos los monasterios de franciscanos, ¿que no? Si algo te estremece, pones pop. Porque además tienen de todo, tienen parquecito, tienen fuente, aire libre, gente que tiene, pues no voy a decir ociosa, pero voy a decir que tampoco salen mucho de casa para hacer otras movidas. Que te tronchas, ¿no? LOL. Y seguro que les daba mucha vida. What the fuck? Mírate este video. Quizás lo tengamos que proponer. Quizás tenga que llamar a alguno de estos programas de la COPE para decirlo. Bueno, quizás sí, me lo voy a pensar. What the fuck? Esto es que le quieres con un tres y un pico. Podría ser un pito. Escasez lingüística en la... Pues acaso los perros no son lo tuyo y estás diciendo, Guindimán, a mí lo que me interesa es ligar, tío. ¿Sabes? Es que estoy on fire con las aplicaciones y tal. Pues que sepas que el Grindr, dicen, para los gays, que se quedó anticuado hace tiempo, hay gente que ya tiene demasiada edad para el Badoo, quizás, ¿no? Que tiene un perfil más bajo. Muchos están en Tinder. Pero quizás tú seas más directo. Si algo te hace gracia, y lo que desees sea esparcir tu semillita. Pues que sepáis que han lanzado un Tinder para donantes de esperma. ¿Sí? Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL. Esto es que te ríes. Dos hombres han desarrollado una aplicación similar a Tinder que relaciona a los usuarios con posibles donantes de esperma, donantes de óvulos e incluso madres sustitutas. Este video, LOL. La aplicación se llama Just a Baby y pretende dar a cualquier persona que haya soñado con ser padre la clave para encontrar lo que busca de una manera simple y sencilla. Con un tres y un pico. Oye. Podría ser un pito. ¿Qué os parece, eh? Ya no, ya directamente ni... No busco conocer a alguien tal, no, oye. Dame lo tuyo que yo ya me hago algo con él, pero oye. ¿Sabes? Quiero tener churumbeles, pero quizás... El rollo de ir a una clínica, ¿no? De estas de donantes de esperma y tal, pues como que te parecía frío. Pues oye, te bajas la app, lo pillas, oye, venga, ¿quién me da su semillita? Tú, pues venga, aceptado. Like. Escasez lingüística en la red. Escasez. ¿A qué estamos llegando? ¿De verdad? Escasez. Que está muy bien, ¿no? Que seguro que sirve para mucha. O sea, hay mucha gente que esto le está solucionando la vida. Lingüística en la red. Pero me parece raro, ¿no? Donante de esperma, pero ¿y a quien se lo pides qué pasa? ¿Vais a una clínica después o te lo va a traer en la casa? Esto es que te tronchas, LOL. Porque, claro, si conoces a un donante, seguro que le da igual que sea aquí en Lima que en Sebastopol. LOL. Mira la madera. Espero que no y que lo hagan con todos los controles que ello merece, ¿no? Pero... Madre mía. Esto es que le quieres con un tres y un pico. Podría ser un pito. Escasez lingüística en la red. Cambiamos de tema y nos vamos a los pintalabios para mujeres. Bueno, para hombres también son. Pintalabios en general. En la red. Que ya sabéis, los amigos y amigas que hayáis entrado a una tienda de maquillaje, que tienen muchísimas variedades y además de diferentes precios que quizás a veces son desorbitados. Y dicen, bueno, no, pero es que este tiene un brillo especial, es que este, pues, como que lo lleva, lo anuncia tal modelo, este te dura todo el día, o sea, no te lo quitas, vamos, no te lo quitas ni con alcohol de quemar, pegándote fuego, ni, vamos, ni no, vas a Vietnam y no se te quita el pintalabios. Vale, muy bien. Esto es que le quieres con un presión. Pues... Que sepáis que lo de los colores permanentes y los colores raros, eso está ya pasado de moda. Lingüística en la red. Ahora lo que se llevan son las texturas en los pintalabios, claro. En la red. Por eso, una empresa ha decidido crear un pintalabios que parece que besas la nariz de un gato. Lingüística en la red. Lingüística. ¿Cómo se llama este lápiz de labios, por si lo quieres saber? Se llama Neko no Hana ni Kisu Shitai Mitai. Con mi japonés perfecto. Si algo te hace gracia. Que es traducido literalmente, es como si hubiera besado la nariz de un gato, una nariz fresca y agradable. Si algo no lo entiendes, pones guap. Que dice que recrea la fresca y húmeda sensación que deja la nariz de un gato después de darle un besito a la nariz. ¡Oh, qué bonito, por favor! Esto es que te tronchas. ¡Dios! ¡Lol! Esto es que te has quedado flipado. Que sepáis que se puede adquirir en una página web por tan solo $11.38 americanos. MG. Más impuestos por unidad. Colgaos. Y además, te viene una cajita muy bonita y que además, pues eso, pues para regalar, perfecto. ¿Le quieres dar un beso a un gatito? No te pilles un gato. Cómprate una barra de labios y dale besitos. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Por favor, soluciones para todo. ¡Claro que sí! Además, darle un beso a la nariz de un gato, pues... Mira, de un perro también es parecida, ¿no? Es así suavita, te deja como húmedo. Si le das más en lo que son los agujeros de la nariz, pues yo diría que más húmedo todavía. Pero cómo no, estos japoneses lo inventen. Ay. Escasez. Escasez. Lingüística en la red. Lingüística en la red, escasez. Pero ideas nunca. Lingüística en la red. Escasez. Lingüística en la red. Y sobre todo de ideas para negocios, porque ya sabéis que los emprendedores pues siempre tienen que estar ahí pensando mal, ahí estujándose los cuernos. Escasez. Lingüística en la red. Y nos vamos al terreno de las autoescuelas. Un terreno que muchos amigos de Zaragoza City, solo de pensar en una autoescuela, quizás se te han erizado los pelos de los brazos de pensar lo que pagaste por sacarte el carnet de conducir o el CAP. Recordemos, por si no lo sabías, que en 2007 Zaragoza City era la ciudad más cara para sacarse el permiso de conducir, en contraposición con Granada. Yo te puedo decir que ese año me saqué el carnet de conducir y en Zaragoza City la media eran unos 1.200 euros. Y en lo que viene siendo Granada, pues te costaba unos 350 con 10 clases prácticas, ¿eh? De gratis. ¿Cómo te has quedado? ¿Loco, no? Pues eso. Podría ser un pito. Escasez. Lingüística en la red. Pues hay autoescuelas que son mucho más baratas y que incluso te invitan a más cosas. Porque hay una escuela, una autoescuela, que te ofrece, además de enseñarte a conducir, 9 meses de comida y bebida gratis si te haces alumno de ellos. Escasez. Lingüística en la red. Escasez. Lingüística. Esto ha sucedido en una escuela de conducción, en una autoescuela japonesa. Si algo te estremece, pones O. Su sitio web anuncia un menú completo con todo lo que pueden elegir sus estudiantes para comer, como pastas, arroces y bocadillos. Pero no es todo, porque el buffet está disponible por un máximo de 9 meses. Simplemente mostrando un recibo de inscripción, puedes comer allí todos los días, absolutamente sin coste adicional, durante 3 cuartos de año. Claro, ¿no es? Este vídeo, LOL. Mira la madera. Lo que no dice la página es si te dejan seguir yendo a comer si apruebas. Fuck. Esto es que le quieres con un 3 y un pico. Podría ser un pico. Pero vamos, estaría guay, ¿no? Porque mientras estudias, pues mira, te pagan el comer y el bebé. Oye, pues está genial, ¿no? Pero cuando te lo sacas ya, pues ya seguimos, ¿no? Total, 9 meses. Si está pagado ya. Es decir, tú ya contabas con esto. Claro, o es para que te pegues 9 meses allí, ¿eh? Y tengan curro los profesores de la autoescuela durante 9 meses. No, no. Claro. Pero ya lo veis, qué bonito, ¿eh? Estos japoneses, es que me encanta. Escasez lingüística. 9 meses de comida y bebida gratis si te vienes a sacar el carné aquí. Genial. Les ha faltado también ponerte la casa y decir que, oye, pues si vienen los sábados hay parrillada de verduras. Escasez lingüística. Que es el día sin carne, os recuerdo. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Y dicho esto, son las 8:33 exactamente en el reloj de Radio Topo. ¿Qué os parece si seguimos escuchando un poquito más de música para seguir animándonos el lunes? Y esperamos a los compañeros del siguiente programa de Radio Topo, que creo que me están llamando a la puerta y por eso tengo que salir volando. Así que no te despegues de la emisora más cañera, porque nos quedan un par de buenos temones y unas risillas. Venga, que seguimos adelante con el Flux Flux. Es que te has quedado flipado. Un millón en medio y añade otro Flux. Aquí estamos, el Flux Flux. ¡Flux Flux! ¡Flux Flux! Flux. one that I believe in. So don't give me no reason to die. Oh no. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresa el Flus Flus cuando son ya las 9 menos 20 exactamente en el reloj de Radio Topo. Para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo a través de la 101.8 o a través de nuestra potentísima web www.radiotopo.org, donde te puedes enchufar a nuestro streaming y meterte caña ahí como no, como nunca, ¡vámonos! Con nuestra nueva lista de reproducción, que cada día suena más fuerte y todavía lo hará más cuando construyamos nuestro antenote. ¿Quieres saber más sobre los nuevos proyectos técnicos de Radio Topo? Ya sabes, entra a nuestra web www.radiotopo.org y entérate, pavo, que va a estar todo guapo. Mientras lo haces, ¿qué te parece si jugamos al que preferirías? Ya sabes, nuestro juego para cerrar el programa, en el que hoy, desgraciadamente y muy a mi pesar, pues no tengo nadie con quien jugar. No tengo a nadie que quiera preferir conmigo. Quizás podía ser tú, amigo o amiga, que me escuchas en directo. 976-291-398. Pero hasta que no lo hagas, yo te ofrezco dos opciones para ti que estás en el hiperespacio, para que pienses igual. Dice, ¿qué preferirías? ¿Sexo en una piscina o en un mirador con grandes vistas? Bueno, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Están llamando de verdad? ¿Están llamando de verdad? Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Con quién vas a hablar? Ah, bueno, por Dios, sí, es Carl. Claro. Por favor, es Carl. ¿Qué pasa, Carl? ¿Cómo estás? Yo no me puedo resignar a participar en este programa. ¿Qué quieres que te diga? Ah, sí, oye, pues me alegro de que lo hagas, ¿eh? Claro que sí, porque me estaba viendo solo. ¿Qué tal estás de lo tuyo, Carl? ¿Todo bien? Lo mío, pues ahí va yendo de buenas maneras, pero va yendo. Sí, que, vamos, te he echado de menos, tío. Que sepas además que, fíjate, para una vez que yo, si trae una película en la que sale sexo, voy y no puedo intervenir. Sí. Pero además, sexo explícito, que lo que, te, lo que le he dicho, ya ni se esfuerza en ocultarlo, ya trae porno directamente. Ah, explícito. Tú imagínate que estaba escuchando la radio, lo estaba escuchando, y de repente se me ha ido a hacer puñetas el MP4. Sí. Sí, será por lo del sexo, por no estar ahí. Claro, claro, es lo que tiene. Bueno. Hablando de sexo. ¿Qué? Yo elijo la piscina. Sí, tú prefieres sexo en una piscina o un mirador con grandes vistas. Pero la piscina. Si además en la piscina que se suele provocar ese efecto de cacahuete remojado, ¿no? En la piscina. ¿En la piscina mejor? A mí sí, yo sí. Hombre, pues yo casi diría el mirador, porque me parece como más exótico, ¿no? Y ya puestos a elegir, ¿sabes? También, que el agua me gusta. Claro, pero... También, pero... Pues es que una piscina es como más fácil, ¿no? Es decir, es más accesible. Un mirador, ¿cuántas veces tienes oportunidad? Bueno. Yo me quedo el mirador y tú la piscina, y la gente prefiere el mirador. 60% de los votos, el mirador. Claro que sí. Que soy raro. Madre mía. Mira, a ver, este igual te gusta más porque no salimos del sexo, Carl. No salimos del sexo, pero nos vamos a imaginar situación. ¿Qué preferirías? ¿Que el negro del WhatsApp se folle a Belén Esteban o que el negro del WhatsApp se folle a Kiko Rivera? Es buena, ¿eh? Esta es buena, esta es nueva. Te vuelvo a decir lo que te he dicho en algunos programas. Está repetida, tío. ¿Qué dices? Sí. Que no es repetida. Sí, sí. ¿Qué va? Ah, pues a la Belén Esteban. ¿A Belén Esteban? Sí. Hombre, yo creo que Kiko Rivera igual lo disfrutaba más. Venga, va, uno cada uno. Tú, Belén Esteban, yo me quedo con Kiko Rivera. Y la gente prefiere Kiko Rivera. 72,71% de los votos, Kiko Rivera. Es así, Carl. La gente tiene más odio. No sé por qué. Pues eso. Buh. Esta es complicada. Dice, ¿qué preferirías? ¿Que tu novia se líe con tu mejor amigo? ¿O liarte con tu mejor amiga teniendo novia? Oh. ¿Me lo repite, por favor? Sí, sí, te repito. Dice, ¿qué prefieres? ¿Que tu novia se líe con tu mejor amigo? O sea, que mi novia se líe con mi mejor amigo. Sí, por un lado. O liarte con tu mejor amiga teniendo novia tú. O sea, liarme yo con mi mejor amiga teniendo novia. Sí. Elijo liarme con la amiga. Ah, sí. Pues anda, míralo. ¿Sí? Bueno, sí, quizás mejor, ¿no? Porque al final pillas igual, ¿no? Exactamente. Pillas igual y el jaleo es parecido. Exactamente igual. Sí, ¿verdad? Sí, casi mejor, es verdad. Casi mejor pillar tú. Y si sí, la gente prefiere pillar ellos, 67,27% de los votos. 48.000 personas habían votado en esta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hoy está, esta aplicación como muy guarrona, ¿eh? Eso es que ha debido escuchar al Yoshi antes. Pues igual, y eso que no le he dado al que preferirías 18, que también lo hay, ¿eh? Pero hoy está como muy guarrona este juego. Y dice... ¿Arañar follando sí o arañar follando no? A ver, yo es que como no tengo uñas, difícilmente puedo arañar, entonces pues... Deja de comértelas. No, no tengo uñas, ¿qué quieres que te diga? ¿Entonces qué? Pues no puedo arañar. No, venga, pues tú te quedas con el no, pero yo me quedo con el sí. Arañar follando sí, y la gente prefiere el no. 60,33% de las votos prefieren arañar follando no. Que en mi caso es una cuestión práctica, no tengo uñas, me las como. Qué raro. Deja de comértelas, tío, ¿no has visto lo malo que es? Sí, bueno, pero... Madre mía. Que tengo. Madre mía. ¿Ves? Está igual, no para, hoy no para. ¿Qué prefieres, mañanero o el de antes de dormir? Mañanero. Mañanero. Sí, también, qué demonios. Pues no, la gente prefiere antes de dormir. 76,13 de los votos prefieren echarse el huete cuando antes de dormir, claro. Pues yo sabemos lo magnífico que es levantarse por las mañanas y despertar un día que no tienes nada que hacer y coger a la parienta de estar al lado y... Bueno, sí. Compensarle primero, pero... Sí. Ay, lo que se pierden. Bueno, pero es que claro, cada uno tiene sus horarios, ¿sabes? Bueno... Yo que como estoy jubilado. Claro, estás jubilado. Sí. Estás jubilado, pero eso no quita que la semana que viene vengas al programa, ¿verdad? Sí, Sí, eso espero. Hoy han sido cuestiones de fuerza mayor. Bueno, sí, te aceptamos barco. No como el de Josie Bear, pero aceptamos tu barco, vale. Hombre, si quieres te llevo las cayolas. No, tranquilo. Bueno, hombre, si la tela la firmaremos. Vale. ¿Qué preferirías, Carl? Bueno, ¿qué prefieres? ¿Los Cuatro Fantásticos o los X-Men? X-Men, de toda la vida. X-Men. Hombre, sí, porque son más, ¿no? También, es que también los Cuatro Fantásticos te los acabas pronto, ¿no? Y el que es primo del de los chicles. No, ese, qué poder. A mí me gustan más los X-Men, chicos, sí, son más raros, ¿no? Bueno, son raros los dos, pero... No, oye, que me mola más. Sí. Eso de poderte meter en la mente de los otros y demás. Tú eres de Profesor Xavier, ¿no? Yo soy de Profesor Xavier. No de Lobezno, de Profesor Xavier. No, yo del Xavier. Cometarros que eres. Claro. Yo soy más de Lobezno. Ah, bueno. Pero vamos, venga, va, X-Men, sí. ¿Qué demonios? 66,65% de los votos prefieren a los X-Men a los Cuatro Fantásticos. Es que los Cuatro Fantásticos... Es que te los acabas muy pronto. No, vale. Además, otra cosa también. Los Cuatro Fantásticos fueron por una cosa que se fueron al espacio, ¿no? Pero los otros ya eso es genético. Sí. Ah, pues bien. Claro, es que además es eso, ¿no? O sea, los otros como que lo... Como que era una putada, ¿no? Genética. Perdón por decir putada, pero... Los otros no, los otros se van, mira, he vuelto y me pasa esto. Pues mira qué bien. Ah, sí, pues no. Mira, ahora viene una de las que me gusta a mí. Estas me molan. A ver. Dice, ¿qué preferirías? ¿Tener mucho pelo en el cuello y que además crece muy rápido? ¿O perder las dos nalgas? Uy, esa me la pones fácil, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque yo nalgas como que tengo muy pocas. No tienes culo. No tengo culo. Eres de los llamados culo tabla. Sí, además, ¿sí? Eso es cuestión genética y de familia. Nadie, ni mis hermanos, ninguno tiene el culo. Yo tampoco. Vale. Así que el pelo. Pero bueno, aunque tú digas que no tienes culo, ¿no? Es decir, aunque tengas el culo tabla o culo carpeta, yo qué sé, siempre es un cacho que lo perderías. Es decir, todavía tendrías menos, tendrías agujero para adentro. Pero tener pelo en el cuello, Carl, ¿sabes? Que te crezca todos los días un gato acostado en el cuello. Con todo el frío que pasó yo en invierno, que siempre voy con chaqueta alta. Quieres decir en plan braga, ¿no? Te atarías, claro, tus mismos pelos, claro, ¿no? Claro. Qué claro. Fuerte. O sea, podría ser útil. Sí, para mí sí. Hombre, también te podrías hacer lo de llevas el pelo corto y con el pelo del cuello te haces una coleta, ¿no? Y parece que llevas coleta igual. Sí, claro, se puede disimular. Entre las piernas también, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Venga, va, me voy a arriesgar. Tener mucho pelo en el cuello y que crece muy rápido. Y la gente prefiere eso. 72,24% de los votos de cuellos peludos en el mundo. Bueno, en esta aplicación. Está genial. Es práctico. Además, esta semana dicen que va a llegar frío otra vez. Imagínate. Sí, es verdad. Es verdad, eso dicen. Yo no sé si afeitarme. Eso dicen, pero es que toca. Toca que haga frío. Estamos disfrutando de una buenísima temperatura estos días en Zaragoza City. Para los amigos que nos escuchan desde fuera, pero vamos, yo he visto termómetros de hasta 30 grados hace ya una semana. Y estas semanas, pues estamos en 24, 25. Que estamos genial, en manguita corta. ¿Verdad? Pero la semana que viene se fastidia. Eso dicen los agoreros del tiempo, pero bueno. Eso dicen porque ya sabes que algunas veces lo aciertan. Claro, muchas aquí veces. Aquí por lo menos, que somos muy raros todos. Muchas veces no aciertan. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de decidir si, oye, pues si llovería o no. Lo podrías decidir si fueras Jesús por un día, por ejemplo. Pero también podrías ser Satán. Esta es la pregunta, Cal. ¿Qué preferirías? ¿Ser el diablo por un día o ser Jesucristo por un día? Yo el diablo. ¿Sí o no? Yo soy muy malo, yo el diablo. Qué fuerte, Gal. Buah, qué fuerte. Para una vez que te darían en tu vida el poder de hacer el bien, compartirlo con todo el mundo, tal, que para las guerras, todo, ¿sabes? Tú no, tú mandanga, ¿no? Yo mandanga. ¿Tú mandanga, en serio? Sí, mandanga. Pero, hombre, a ver, que también habría que ver qué día, ¿no? Es decir, si coges el... Pues si te dicen ser Satán un martes a mediodía, pues tampoco, ¿sabes? O yo qué sé, pues ser Jesús el día que lo clavaron, pues tampoco, ¿sabes? Tampoco me tira. A ver, que es un día. Sí, es un día. Es un día. De venga, 12 pues, de la noche a 24 horas del día siguiente. Pues si tú eres el ángel negro, yo voy a ser el ángel blanco. Venga, sí, yo que Jesús. Que te coste una cosa, que me das a elegir entre Satán y Jesús, pero... Sí. si me hubieras dado a Zeus, me hubiera quedado con Zeus, ¿eh? Sí, claro, es que Zeus molaba mucho más. Pero que sepas que la gente prefería ser Satán el 59% de los votos. Prefiere ser Satán por un día que Jesús. Ya no soy tan raro, chico. Sí, ¿eh? Te sientes como más arropado, ¿verdad? Pues mira, aún hay otra que quizás tengas más amigos y amigas que te arropen. Porque esta es otra de las que molan. Dice, ¿qué preferirías? ¿Tener el tono de voz del sexo opuesto o tener las extremidades del sexo opuesto? Y eso que tú ya tienes casi brazos de chica. No, yo que no tengo casi brazos de piernas. No, eres una gamba, eres una radiografía. Sí, totalmente. Solamente se me ve de perfil. Y sí. Porque tengo una nariz muy grande que sí. Sí. Sí, sí. Vale. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué es mejor? Es que claro, tener el tono de voz, a mí pues, bueno, conozco chicos con tono de voz de chica, tampoco pasa nada. Brazos y piernas. En la Edad Media servía eso, ¿sabes? Sí. Sí, servía porque si eras actor de teatro, las mujeres no podían entrar al teatro, tenía que hacer el papel los hombres. Sí. Sí. Yo me voy a quedar con el tono de voz, sí. Sí, sí, me quedo con la voz. Además, mira, en la radio igual triunfaba, ¿no? Porque iba por ahí a los castings y dirían, ay, pues mira, vamos a fichar a esta chica y de repente aparezco yo, ¿no? Con mi barba. Sí, yo creo que pues sí. Yo, por llevarte la contraria, que además no tengo piernas, que las tengo de gambillas, pues voy a elegir las piernas. Sí, venga, sí. Va. Pues yo elijo el tono de voz y el 52% de la gente prefiere tener las extremidades del sexo opuesto, como decías tú, Carl, ¿eh? O sea que mejor brazos y piernas cambiadas que tono de voz. Mira. Esta también me mola. Dice, ¿qué preferirías, Carl? ¿Escalar el Everest o conducir un Fórmula 1? Conducir un Fórmula 1. ¿Sí? Sí, totalmente, absolutamente. Buah, macho, pero escalar el Everest. Pero escalar el Everest te lleva mucho tiempo y demás. Conducir un Fórmula 1 es llegar, dar un par de vueltas o 50 vueltas al circuito y mola. Hombre, claro, pero al final estás llevando algo mecánico, ¿no? Que es un coche y tal, pero es realmente la superación que te tiene que dar subir una de la montaña más alta del mundo, ¿no? El mito donde tanta gente ha perdido la vida. Bueno, pues, que es tan difícil, que tanta gente que se prepara tantísimo, ¿no? Uno de los nombres que podría rubicar la historia, aunque hay muchos guiris que van a subirlo, ¿no? Pero podrías estar allí y ver el techo del mundo, tío. El techo del mundo. No a 200, sino en parado. Pero aquí volvemos a lo de antes, ¿no? Un tío mayor como yo, muy usado, encima con garrillas de... Pues, Fórmula 1. Hombre, pero si lo piensas por eso, en un Fórmula 1 igual te destrozarías también. Bueno, pero me destrozaría como a gusto. Sí. Sí, totalmente. Pues mira. ¿Tú sabes lo que es coger un coche así de estos grandes... a 400, 300 y pico kilómetros por hora para pisarle zapatilla? Pues yo, mira que a mí también me gusta conducir, ¿eh? Pero yo me voy a quedar con escalar el Everest porque me parece como más mágico. Y pues mira, el 75% de las personas prefiere conducir un Fórmula 1. Iros al carajo. Qué barbaridad, con lo bonito que tiene que ser escalar, hombre, por favor. Claro, qué barbaridad, todos locos con el conducir, ¿eh? Y luego a pagar seguros. A ver quién le paga los seguros en Fórmula 1. Y venga, te voy a dar las dos últimas. La primera que dice, ¿qué prefieres? ¿Iron Man o Capitán América? Iron Man. Sí, verdad, esta no tiene discusión. Iron Man, segurísimo. Y la gente prefiere el Capitán América con el 55,46% de los votos, ¿eh? Pero bueno. Estoy últimamente indignado, ¿eh? Te lo juro. Es que hay mucho Trump por ahí. Sí, ¿verdad? Demasiado, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Y la última, ¿qué dice? ¿Unicornio o Pegaso? Ah, Pegaso, va a volar. Pegaso, ¿no? Pegaso. Claro que sí. Ya volar. ¿El unicornio para qué? ¿Para que te coja los donuts? No. Pues sí, casi mejor Pegaso. Yo también elijo Pegaso. Pues mira, la gente prefiere unicornio. 55,73% de los votos prefieren a los unicornios a los Pegasos. No sabéis lo que estáis haciendo. Pues ellos se lo pierden. Juventud. Ay. Bueno, Car, muchísimas gracias por haber participado en este tramo final. Esperamos tenerte la semana que viene aquí en yo directo. Yo también. Haré todo lo posible. Eso espero yo también. Y para despedirte y a toda la audiencia, desde los mandos de Radio Topo, ya sabéis, la 101.8 no para. Ahora tenéis más programas y durante todo el día el mejor musicón de todos los estilos que las otras radios no te quieren poner. Se despide Guindy Man a los mandos de Radio Topo. Un abrazo muy fuerte desde las ondas. Nos escuchamos la semana que viene con Carl, que estará aquí de nuevo. ¡Chao, colegas! Con Josie Bear, con Escuchedes, con más Zarpa, con más Enigma 5 y mucho más buen rollo. Hasta entonces, que seas muy feliz y que tengas una buena semana. Nos vemos el lunes que viene. ¡Adiós! Street.